Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:07. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Celebramos por todo lo alto 183 años de creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela. A todas y todos sus trabajadores, felicitaciones por este aniversario, que hoy día es un baluarte de la información y de las políticas de inclusión de la revolución. Quien les habla, Lisdeth Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para derrotar la guerra económica, jefe de Estado instó al trabajo y a la producción en unión cívico-militar. En resguardo, presidente Maduro nombró autoridades únicas para 5 puertos del país. Trabajo en conjunto empresa Kimberly Clark ingresa a la gran misión Abastecimiento Soberano. Gobierno otorgó orden post-mortem Juan Francisco León y libertadores y libertadoras de Venezuela al maestro Alirio Díaz. Cultura. Bicentenario en radio y televisión, será transmitida la película Miranda Regresa. Para el fin de semana, 12ª Feria del Juguetero toma los espacios de PDVSA La Estancia. Regionales. Leer lo que somos, con más de 20 expositores de libros, iniciará el 14 de julio Phil Ben Capítulo Falcón. Internacionales. En septiembre, película venezolana La Soledad se estrenará en Festival de Cine de Venecia. Cultura al Día. Durante la transmisión del número 60 de su programa En Contacto con Maduro, el dignatario nacional reiteró su llamado al trabajo y a la producción en unión cívico-militar para superar la coyuntura económica que atraviesa el país. ¿Se dan cuenta cómo un golpe lo transformamos en victoria? ¿Ah? ¿Cómo un ataque lo transformamos en contraataque? ¿Y cómo nosotros somos más fuertes que cualquier ataque o guerra que nos quieran hacer? ¿Ah? Eso somos nosotros. Por eso se equivocaron, creyendo que la revolución bolivariana dependía de un hombre. Chávez nos lo dijo mil veces. No es Chávez, es un pueblo. Y yo lo digo hoy también. No era Chávez, ni es Maduro. Es un pueblo que quiere patria, que quiere revolución, que quiere dignidad y que quiere seguir marchando el siglo XXI por los caminos de la soberanía, la independencia, dando el ejemplo revolucionario a toda la América. Es un pueblo entero, es un pueblo que nos empuja con su fuerza. Y podrá haber mil campañas, compañeros, internacionales, y decir una cosa aquí, una cosa allá. Pero el pueblo de Venezuela, más allá de esas mil campañas, ha demostrado que puede y va a demostrar nuevamente que puede. Y el pueblo de Venezuela va a vencer todas las modalidades de guerra económica, así lo digo. Asimismo, destacó la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano como un mecanismo para supervisar la distribución de alimentos y medicinas en Venezuela, la cual tiene entre sus objetivos disminuir la dependencia de materia prima y tecnológica, además de impulsar los motores agroalimentario, farmacéutico e industrial. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República anunció en la noche de este martes la designación de autoridades únicas para cada uno de los 5 puertos que posee el país, en esto como parte de la activación de la gran misión Abastecimiento Soberano. Bueno, que Va por fases. Hoy arrancó la gran misión. Hoy tomamos 30 objetivos económicos. Con las fuerzas militares, con las fuerzas de la juventud, con las fuerzas del Frente Miranda, con las fuerzas de la economía. 30 objetivos económicos. Y vamos a tomar todos los objetivos en función de resguardarlos, de apoyar, establecer un orden, establecer la autoridad del Estado, establecer una coordinación, orden, autoridad, coordinación, apoyo. Llegamos por allá a una empresa productora de alimentos y la gente feliz. Qué bueno que llegaron. Montamos una carpa y allá está el equipo cívico-militar estableciendo todos los planes operativos para apoyar en la seguridad. Por su parte, concedió la presidencia de Bolivariana de Puertos al mayor general Velasco Lugo y a su vez explicó que dicha decisión es una medida reorganizada, tomada tras una reunión con el Comando Central dirigido por Vladimir Padrino López. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La empresa Kimberly Clark, la cual estaba paralizada desde mayo, cuyos dueños prescindieron del servicio de 970 trabajadores de manera arbitraria, ingresó a partir de este martes en la gran misión Abastecimiento Soberano. Así lo informó el primer mandatario nacional, quien además manifestó que estas acciones de la empresa están aunadas a los ataques contra la economía del país para ocasionar desestabilización y caos en la población venezolana. Por su parte, hizo mención al comunicado emitido por el banco estadounidense Citibank, donde señalan que cerrarían las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela, lo que calificó como un boicot financiero. Con honores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron recibidos en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital los restos mortales del guitarrista venezolano Alirio Díaz, a quien el gobierno le confirió la orden post-mortem Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase espada. La caravana hacia la Capilla Ardiente del Maestro en la Casa Amarilla estuvo presidida por el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Supo, además de enaltecer la guitarra, además de derrochar virtud como músico, como investigador de la música, sobre todo este gran venezolano supo abrazar y hacer más grande, enriquecer el horizonte de lo venezolano. Un gran venezolano, un gran patriota que hoy nos reúne a todos y a todas con su música. En horas de la tarde llegarán al Estado Lara los restos de este embajador cultural permanente de la República Bolivariana de Venezuela, el cual será sembrado en el cementerio municipal de su tierra natal, Carora, Estado Lara. 12:14. Cultura. Cultura. En materia cultural, el jefe de Estado anunció que este jueves, en transmisión conjunta de radio y televisión, será proyectada la película Miranda Regresa, a propósito de cumplirse 200 años de la muerte del prócer independentista. Estaremos recordando con mucho sentimiento, con mucha grandeza, el espíritu eterno de Francisco de Miranda, 200 años. Hay un conjunto de eventos militares, cívico-militares, de carácter popular. Hay una gran marcha en Caracas. A 200 años de Angostura, de Boyacá, de Carabobo, de Pichincha, de Bomboná. Y en ese marco vamos a conmemorar los 200 años de Miranda, descubriéndolo, redescubriéndolo, visibilizándolo. Y qué orgullo siente uno, hablando de la bandera mirandina, el estandarte de la libertad, de la emancipación, un estandarte antiimperialista, anticolonialista. Vestirse con el amarillo, el azul y el rojo, con nuestro tricolor, y el tricolor de la libertad mirandina y bolivariana jamás será para apoyar a un imperio, por ejemplo. ¿Quién puede pensarlo? Que el amarillo, el azul y el rojo sea para apoyar imperios. En marco a este bicentenario, para este miércoles a las 5 de la tarde, se realizará en el auditorio del Liceo Fermín Toro la presentación de los libros Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América. También el libro Miranda y Francia en la era de las luces y las revoluciones. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Una vez más llega PDVSA a la estancia La Feria del Juguetero, que en su duodécima edición a efectuarse este 16 y 17 de julio, contará con la presencia de más de 40 creadores provenientes de Mérida, Lara, Zulia, Aragua y Caracas. A pocos metros de la estación Altamira del metro de Caracas, estará disponible para toda la familia juguetes de madera y de materia reciclado, títeres, marionetas, muñecas de trapo, instrumentos musicales, infantiles, entre otros objetos. La entrada es totalmente libre. 12:16. Regionales. Con la participación de más de 20 expositores, llegará este jueves al Estado Falcón la 12ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Esta fiesta literaria en homenaje al generalísimo Francisco de Miranda también le rendirá tributo a la reconocida escritora y poeta coreana Celsa Acosta. Así lo destacó la especialista del libro y la lectura del gabinete de la entidad, Enio Tushi. Esta oportunidad en la 12ª Feria Internacional del Libro Venezuela, capítulo Falcón, estamos homenajeando a la poeta Celsa Acosta, una poeta además de reconocida por su obra literaria, también reconocida por su compromiso político y por su desempeño en diversas funciones del Estado también. Es una de las dignas representantes de la literatura venezolana, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que pone muy en alto, por supuesto, el nombre del gentilicio falconiano dentro y fuera de sus fronteras. En esta oportunidad, además de rendir homenaje a Celsa Acosta, es una oportunidad también para abrir el reconocimiento hacia las mujeres que están haciendo literatura en el país, de volcar la mirada hacia esa literatura que es completa ebullición pues, en todo el país. Talleres, presentaciones de libros, conciertos, lecturas, coloquios y actividades en el pabellón infantil están contempladas para la FILBEM Falcón, a efectuarse en el Centro Histórico de Coro y la Casa del Sol. Internacionales. Entre el 6 de septiembre, la película venezolana La Soledad, ópera prima del productor y guionista Jorge Tielen Armán, se estará estrenando dentro de la programación del 63º Festival de Cine de Venecia. La Soledad muestra la realidad a la que se enfrenta José y su familia a diario para salir adelante en medio de la situación económica del país. Disfruten de un especial sobre este film. Soledad es una historia que trata sobre José y su familia, quienes habitan en esta casa. Ante la inminente demolición y el desalojo que les espera, José trata de sacar los suyos adelante. Pero la actual crisis venezolana no lo deja surgir. Luego de que agota todas sus herramientas terrenales, José se conecta con el mundo espiritual que habita esta casa para encontrar unas supuestas morocotas de oro que pueden estar enterradas aquí. Llegamos hasta aquí porque perseguimos un sueño, perseveramos y lo logramos. Ahora vamos al estreno en uno de los festivales más importantes del planeta. Internacionales. 12:19. La bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Estamos abriendo la exposición en la Casa del Bicentenario, que se llama Miranda, el viaje por el gran libro del universo. En este caso se trata de una ambientación entre escenográfica y museológica, que lo que habla es de parte de los años, cuatro años en que Miranda estuvo por Europa, siempre con la idea de su proyecto de independizar América. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Enrique Nóbrega, responsable del Museo Nacional de Historia. Hoy tocaremos un tema importantísimo, exposición Miranda, el viaje por el gran libro del universo, el Imperio Ruso, instalada en el complejo Casa Bicentenario. Bienvenido, Enrique Nóbrega, a Cultura al Día. Gracias por la invitación. Bien, hablemos de esta exposición que llega a Caracas, maravillosa muestra que tiene para todos los habitantes 200 años del generalísimo Francisco de Miranda, y lo tenemos acá. Gracias por esta oportunidad nuevamente. y tal como ustedes lo dijeron, ayer inauguramos aquí en lo que se llama la Casa del Bicentenario, que nosotros estamos ubicados en pleno centro de Caracas, en la cuadra que va de la Iglesia San Francisco a la Bolsa, que es donde está la salida del, una de las salidas del Metro Capitolio, que es la que tiene esa fachada muy bella, como entre gótico y todo eso. La Iglesia San Francisco, el Palacio de las Academias, y justo al lado del Palacio de las Academias está la Casa del Bicentenario. Ahí abrimos ayer esta exposición que se llama Miranda, el viaje por el gran libro del universo, el Imperio Ruso, que bueno, lo que trata es de invitar al público general a empezar a adentrarse en la rica y compleja vida de nuestro precursor, de Francisco de Miranda. Todo esto además enmarcado en la conmemoración, en los distintos eventos que el gobierno bolivariano está realizando por los 200 años de la muerte de Francisco de Miranda, que va a cumplir justamente mañana, 14 de julio del 2006. Son 200 años en lo que nos proponemos justamente revisitar el legado que nos dejó el general Miranda. En el caso específico de esta exposición, está dividida como en dos partes. La primera, lo que se hace es una visita muy general a los 4 años en que él estuvo en Europa. Y el objetivo de Miranda, siempre en función de su proyecto de independizar América, era como conocer las entrañas del monstruo, conocer al despotismo ilustrado. Y por eso, bueno, él tuvo la oportunidad de visitar, a conocer a muchos personajes importantes, entrar en las principales cortes europeas, y sobre todo cuando llegó a Rusia tuvo la oportunidad de conocer a la zarina, a Catalina la Grande. Esta exposición además está totalmente interactiva. Lo que contamos es con dos elementos muy importantes. Uno, que es la escenografía que nos brindó la Villa del Cine, que básicamente está tomada de la película Miranda Regresa, porque en la sala tenemos dos vestuarios originales que se utilizaron en la película. El uniforme militar de Miranda y un traje muy bello que correspondería a Catalina la Grande, ¿no? Esa es la primera parte de las colaboraciones. Y la segunda tiene que ver propiamente con los años de Miranda en Rusia. Y es que en la embajada de Venezuela en Moscú, hace unos meses, montó una exposición que estuvo a cargo de José Gregorio Escalona, de justamente los años que Miranda estuvo en Rusia y todo lo que hizo en esa oportunidad. Él envió desde Moscú parte de ese material de la exposición y está aquí expuesto, ¿no? Entonces, con estas dos colaboraciones importantes, la sala resulta bastante atractiva. Aparte de eso, hay distintos recursos audiovisuales para conocer todo lo que pasó en Europa y todo lo que hizo Miranda, ¿no? Ahí también se puede consultar una computadora para acceder al archivo de Miranda, que está resguardado en el Archivo General de la Nación, el Archivo Colombeyo, que la UNESCO declaró bien universal, ¿no? Ahí se puede consultar entonces parte del archivo de Miranda. Y bueno, la segunda parte de la exposición es sobre la expedición libertadora de 1806, la que Miranda realizó a bordo del buque Leander y otros dos buques más, y la que finalmente tuvo éxito porque desembarcó en las costas de Coro. Y bueno, la idea es que ahí sí es una cosa más para el público general y en especial para los niños y los jóvenes, que porque es una ambientación que recrea el buque Leander, y en la que se puede tocar y jugar absolutamente todo, y aparte de eso, entonces adentrarse en los detalles de lo que fue la expedición de 1806. Bien, excelente la información la que nos está ofreciendo Enrique Nóbrega, responsable del Museo Nacional de Historia. ¿Cómo han sido las expectativas con esta exposición? ¿El público se ha acercado? ¿Cómo ha sido ese balance? Oye, pues estamos felices porque, bueno, donde estamos ubicados, como todo el mundo lo puede ver, es una cuadra muy, muy... Bueno, y si escuchan las cornetas, lo tendrán idea de que aquí se mueve mucha gente. Y gente de mucho tipo que viene a hacer distintas cosas en el centro de Caracas. Ayer que inauguramos a las 2 de la tarde, tuvimos gran cantidad de gente y hoy también ha estado entrando gran cantidad de gente. Estamos a la expectativa, porque está terminando el año escolar, de bueno, la cantidad de planes vacacionales que van a venir hacia el centro histórico de la ciudad, que bueno, empiecen a visitar esto, ya hicimos los contactos. Pero hasta ahora la acogida del público ha sido muy buena, ¿no? Y nada, que la gente sepa que vamos a estar abiertos de martes a sábado, con entrada libre, por supuesto, pero de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Porque además la idea, siempre la intención con este tipo de montajes ha sido, bueno, romper con la vieja idea del museo, del museo como un templo que tiene todas las respuestas. Aquí de lo que se trata es de pasar un rato agradable y salir con muchas preguntas, pues para conocer más de la vida de Francisco de Miranda. Así es, que sean motivadoras para hacer investigaciones. Dentro de las muestras que tiene la exposición, tenemos acá en las notas que tienen una réplica de la proa del buque Leander, una copia de la primera imprenta que llegó a nuestra nación, así como también de nuestra bandera. Exacto, sí, porque hay que recordar que bueno, los principales aportes de esta expedición desde 1806 que trajo a Miranda para acá, para iniciar propiamente el proceso de nuestra independencia en 1806, hay que recordar que él fue el que inventó prácticamente y trajo por primera vez el tricolor que actualmente es nuestra bandera, ¿no? Esa es como la principal cosa, ¿no? Pero lo otro que hay que recordar siempre es que él trajo una imprenta, prácticamente fue la primera imprenta que llegó a Venezuela, que la tenía a bordo del buque y en la que él cada vez que atracaba en un puerto mandaba a imprimir varias proclamas que se repartió profusamente una vez que estuvo aquí, declarando la independencia. Entonces lo interesante es que esa fue prácticamente la principal arma de Miranda, las ideas, más que los cañones, las bayonetas o las espadas. Y en ese momento esa expedición no rindió un fruto inmediato, porque las autoridades españolas ya estaban alertadas y amenazaron a toda la población de que abandonara la ciudad de Coro. O sea, es como que en el Imperio Español las autoridades estaban a la defensiva. Si bien en ese momento uno podría pensar que la expedición no rindió un fruto inmediato, por supuesto sembró la semilla de la idea de independencia. El gran proyecto de Miranda, que son más de 20 años insistiendo en la libertad de Venezuela y en la independencia de América, de América Unida, bueno, ahí tomó sentido, porque se sembró la semilla y cuando uno lo piensa son 4 años después, en 1810, en que nosotros declaramos la independencia. Una vez que Miranda había vuelto a Londres, y que mandan a Simón Bolívar en una comisión diplomática a traerlo, y por eso después vamos a tener a Miranda firmando nuestra declaración de independencia. Bien, Enrique Nóbrega, responsable del Museo Nacional de Historia, ese llamado al público que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura el Día, para que asistan a esta hermosísima exposición que está instalada en el complejo Casa Bicentenario, ubicada al lado de la casa natal de nuestro libertador Simón Bolívar. Sí, para que haga la invitación al público que está en sintonía. La invitación, pero disculpa, porque para aclararte una cosa y para el público que nos está oyendo, es que tenemos dos exposiciones, porque anteriormente se había inaugurado en el Museo Bolivariano. Ajá, esa es una. Una sala especial dedicada al generalísimo Francisco de Miranda, ¿no? En el Museo Bolivariano, que es el que está al lado de la Casa Libertador. Muy bien. Frente a la Plaza del Venezolano. En el Museo Bolivariano está esta exposición donde tenemos los tres objetos originales que pertenecieron a Miranda. Ajá. Están expuestos ahí para todo el mundo, ¿no? Está su sable de guerra, está un hermosísimo fajín, un cinturón de gala que utilizaba en su uniforme militar, y está su escritorio de campaña, un escritorio portátil, ¿no? Que utilizaba. Estas piezas son muy bellas, están ahí expuestas. Y en este caso también contamos con un recurso, una pantalla táctil, que es la que le ofrece a uno detalles, información sobre la vida y los viajes de Miranda. ¿Esos objetos son originales? ¿Perdón? ¿Esos objetos son originales del generalísimo? Son los generales que la nación conserva y que estamos exhibiendo en el Museo Bolivariano. Qué bien. Eso se abrió, eso se expuso, eso ya está abierto al público, igual de martes a sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con entrada libre.

lo que toca conmigo. Soy tan bueno, muchachos, porque son mis amigos. Soy tan bueno, muchachos, porque son mis amigos. Pero son muchachos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 52 minutos. Conmigo es tan injusta, me hacen muchas preguntas, no entiendo lo que busca. Explícate, nena, porque a ti nada te resulta. Yo quiero portarme bien contigo, pero de verdad no entiendo qué te pasa a ti conmigo. Tú me ves como tu enemigo, no consigo la respuesta para nuestro acertijo. ¿Por qué me la quieres esconder? Si deberías más bien ceder. Por ti lo hiciera lo que fuera para que tú me quisieras, pero me niego a esperar la vida entera. Hoy quiero contarte un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez. Tú y tu magia venenosa, eres una mujer bella y demasiado peligrosa. Hoy quiero contarte un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas. Tú y tu magia venenosa, eres una mujer bella y demasiado peligrosa. Tiene voto y la conciencia está sin voz. No. En este complicado sentimiento en el que dos dicen amor, love, quiero estar contigo, pero ante todo quiero ser tu amigo. Es algo muy difícil, un sentimiento inexplicable, en el que corazones se convierten en un sable. Es inflamable, si detonar es culpable. El amor son cuatro letras y 28 en el Scrabble. Y aunque no lo creas, desechable, como un corazón inflable que se enredó en los cables, que se ve adorable, pero es lamentable, porque en muchas ocasiones es irrescatable. Aunque tú no me quieras querer, ya no se trata de escoger. Yo no te voy a convencer, tú sola tienes que aprender. No puedes apostar si no sabes perder. Hoy quiero contarte un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas. Tú y tu magia venenosa, eres una mujer bella y demasiado peligrosa. Hoy quiero contarte un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas. Tú y tu magia venenosa, eres una mujer bella y demasiado peligrosa. Hoy quiero contarte un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas. Tú y tu magia venenosa, eres una mujer bella demasiado peligrosa. Hoy quiero contarte un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas. Tú y tu magia venenosa, eres una mujer bella demasiado peligrosa. Sola cosa la vida y yo buscando poderte besar. Dándole patas al gato, deja la vuelta y déjate abrazar. No entiendo nada de la cosa de la vida y yo buscando poderte besar. Tú buscando le patas al gato, deja la vuelta y déjate abrazar. Que es el cariño más sincero, si no soy capaz ni siquiera podemos buscar tanta lucha que tú tienes conmigo, con la vecina y el gente se lleva la cosa buena. Las 12 y 56 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Las 12 y 57 minutos. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto.